dip it low, then you bring it up slow. Run it up one time, run it back once more. Come run, run, run, run, everybody move. Run, let me see you move. Run, rock it to the groove. Run, shake it till the moon becomes the sun. Everybody in the club, give me a run, run. If you ready to move, say yeah. One time for your mindset, yeah, yeah. Well, I'm ready for it, come let me show it. You want to groove, I'ma show you how to move. Come, come, Mr. DJ, some fun to replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? I'll lick up on the dance floor once in the morning. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? Mr. DJ, some fun to replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? I'll lick up on the dance floor once in the morning. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? Hey, Mr. Up right now. Hey, Mr. DJ, tell me if you hear me. Turn the music up. It goes one by one, even two by two. Everybody in the club when we're rocking with a dude. Let the bass run through the speakers, run through your sneakers. Move both your feet and run to the beat. Come run, run, run, run. Everybody move, run. Let me see you move, run. Rock it to the groove, run. Shake it till the moon becomes a sun. In the club, give me a run. If you ready to move, say yeah. One time for your mindset, yeah, yeah. Well, I'm ready for it. Come, let me show it. You want to groove? I'ma show you how to move. Mr. DJ, some fun to replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? All the girls run the dance floor once in the morning. Mr. DJ, won't you turn the music up? Come, Mr. DJ, some fun to replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? All the girls run the dance floor once in the morning. That thing, miss, can I shake that thing, miss, and I better shake that thing, yeah, Donna, Jordy and Rebecca, woman, get busy, just say that booty non-stop when the beat drop, just keep swinging it, get jiggy, get drunk, just percolate anything you want, for call it oscillate, if I don't take pity, more to see you get life on the rhythm of my ride, and my lyrics up about electricity, girl, nobody can do you nothing, cause you don't know your destiny. Sexy ladies want power with us. Inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next with us, them not vex with us. From the day my bond ignite my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's all good, girl, turn me on. Till the early morn, let's get it on. Limba and Lim, we have a cut them down. Send for the officer, take out them tongue. Limba and Lim, we have a cut them down. Send for the officer, take out them tongue. Where them see me, me see the hit man a come up. See me, see me just can't done. See me, see the hit man a come up. See me, see me just can't done. Them one tie, them one tie. They come a them funeral, them things say, them a the general, them one tie, them one tie. They come a them. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Fuga, dame vida, DJ. Pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la cambie. Ponle reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la cambie. Amarrecen los cinturones que vamos a despegar. El ambiente está bueno y la música pa' bailar. Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar. Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar. Con la flota en la neurona, pero no te vayas en coma. Con la nota que tengo, siento que yo soy de goma. Bailando estoy bien suelto, ya mi mente no razona. Y si se pone fresca, el mismo se detona. Esto se baila bien, chile con la nota. Relájate, suéltate a lo que te explota. Reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la cambie. Ponle reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la cambie, yeah, yeah. Llegó el dueño de la receta. El reggaetón y tú rompes esa dieta. No hay prohibiciones, ya es de mente abierta. No quiero una porción, a tu te quiero completa. Yeah, yeah. Está de noche y de día. Independiente, no le hace falta compañía. Ella es decente, pero solo en el día. Porque la noche cama las ganas que tenía. Let's go, esto no es casualidad. Cuando vea lo que está. Si cuando el día se motiva con el bajo, se nunca quiere parar. Esto comenzó, tomando lista, la vibra se elevó. Rumba, de aquí hasta Nueva York. decidí de lo mío, o sea de lo malo. Tengo cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, mira lo que tengo en la gaveta chequeado. Check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, mira lo que tengo en la gaveta chequeado. La noche bianca coco, y los locales cerca de ese Tokio. Se divide con el tipo los copio. Y ya se te lo moví, baby, al oro móvil. Son el jefe, alento con el chete. Fuiste la cine, por siempre que una vitre se fue chumba, la otra va la rumba. Mira lo que tengo en la gaveta, check it out. Check it, check it, check it. Mira lo que tengo en la gaveta, check it out. Colombia. Conmigo es apego, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sé que es apego. buleo y campea por lo de ellos porque saben que la de no velará mi gata canta sin miedo. La que conmigo es a fuego, loca con el rebuleo y campea por lo de ellos porque saben que la de no. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Rego Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. Que te vea y te luce, pa' que todo el mundo la vea y que tú, bien rico, como del pelo. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Oigan, comenzamos con mi fanatico. Él se hizo rico vendiendo perico. Con 19 años y ganaba más que un doctor. Nadie en calle Luna, calle Sol vivía mejor. Making mucho money, él vivía high class. Se lo tenía todo, pero quería mucho más. Pues él siguió con su negocio peligroso. Comprando y tumbando, él era un puro mafioso. Oye, ten cuidado. Que mucho guapo lo han matado. Hasta que el día que a Tito lo ficharon, temprano lo chequearon y lo esperaron. Él no pensó que un león que tumbó, quería su revancha porque no se murió. Tito fue a chequear cómo se movía la avenida y das una cerveza en la bodega de la esquina. Él no vio un carro que venía de su lado, con los vidrios amados y cuatro tigres bien armados. Bueno, oigan lo que digo. El más guapo lo ha matado. ¿A dónde? Bueno, antes que Tito pudo hacer algo, ya esos tipos se estaban disparando. Cuando la gente vino a ver lo que estaba pasando, en un baño de sangre Tito ya estaba nadando. Con pistola en mano y la mamá llorando, gritándole al hermano porque a Tito lo mataron. Llegó la policía a investigar lo que pasaba. Vecinos vieron todo, pero nadie dice nada. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Directamente desde el downtown, yeah, de acá. Pololo, pololo, como te conté, me sentía perdido cuando te encontré. Tenía el corazón partido, pero lo arreglé. Cuando lo tenía arreglado, ya te lo entregué en un 2x3. Cuando te encontré, viene el corazón. Dubai. ¿Qué más pues, bebé? Pase a saludar ya que no la he vuelto a ver. Yo le di su lugar, a veces quiero. Y raya la sensualidad. Su boca me dice que me quiere besar. Su mirada me tienta a volverla a tocar. Su mano me lee, no me puedo aguantar. Pa' tu sexo estoy listo, las otras han visto. Si la pierdo, conquisto, no la puedo dejar. La única que de la calle me pudo sacar. Con su buenos besos borró todo ese mal. Y de ese culo soy fan, eso es tendencia global. Como diría Mike, tú eres una diosa más. Por la forma en que me mira yo me voy a quedar. Ay, mi parcerita, no te va a fallar. Eres otra cosa, somos alma gemela. Tú eres mi nena, y pa' ti va a estar. Sabes que conmigo es tendencia global. Como Pablo Virginia te va a enamorar. Qué manco el bebé. Pase a saludar ya que no le he vuelto a ver. Te di su lugar, yo a veces quiero. Prepara las maletas, olvídate de la aerolínea. Le gusta ese baño relajante en agua tibia. Me viene enviando girasoles, rosa y orquídea. Sé que le fastidia, que vivo en una trivia. Que ahora se olvida las relaciones antiguas. Con agua ardiente, el sufrimiento lo amortigua. No sé por qué es que de salir siempre la privan. En las noches de damas y su caballero. Quiero un AP en diamante, ya se lo indica el joyero. En el apartamento los vecinos nos oyeron. Uno tras otro ya no para cuando la relleno. Yo le dejé mi olor en su sábana. La tengo imaginándose cuál será. Ella es como la musa y el vino se va. Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad. Que te voy a llegar y te voy a robar. Si cantara fuera tendencia global. Hasta las mismas mujeres la quieren probar. La vida va en privado como Pablo Escobar. Te voy a robar y te voy a llegar. Si cantara fuera tendencia global. Hasta las mismas mujeres la quieren probar. La vida va en privado como Pablo Escobar. Hey, ¿qué más pues, bebé? Pase a saludar ya que no le he vuelto a ver. Yo te di tu lugar, a veces quiero volver. No vaya a dudar que usted es quien tiene el poder. Dime pa' dónde tú vas. ¿Qué más pues, bebé? Pase a saludar ya que no la he vuelto a ver. Yo le di su lugar, a veces quiero volver. No vaya a dudar, usted es quien tiene. Bolurrego Puga mezcla en las tandas de la Vega, Colombia. Soltándote y bellaqueándome. Oh, oh, oh, oh, oh, levanten la mano si beben y fuman. Si las bellaqueras suben como espuma. Si los sentimientos gasten la laguna. Pero y no te vayas a volver. Mami, yo soy un bellaco como Anita. Dice que sexo no necesita. Yo te quito el piquete de señorita. Los filis rotando, entro en la disco. Mucho maleanteo como en Jalisco. Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote. El distro Ando con mi hermanita bien encendida. Todos los panas quieren darle una partida. Se muti rebotando y Andalucía. Si te come no te habla el otro día. Una fresca te voy a meter. Un perreíto pa' bella. Que al pegadito a la pared. Sexo y alcohol. Lo que pasa aquí. pone fresca, te voy a meter. Conozco de antes, desde la high, perreando noche, Joel y Randy. Yo estaba loco por probarte. Bronceadita se baña en el sol, ey. En la playita chupando bombón. Cuerpo de botellita como la Chandon. Va pa'l barrio, campea y escucha lengua pro. Ahora es Cristian de Olmo, todo la hora, chip. Ponte el panticito, esa chita, cabrón, no sé si me cachí. Yo te quiero hacer. La hora, chip, ponte el pantisito, esa chita, caro, no sé si me cachí, yo te quiero ser mía. Sensual es el bikini, pero hoy te lo voy a quitar. Estamos a como bikini, yo estoy puesto pa' nadar. Pa' ahorrarle todo el skinny, sin miedo te voy a robar. Soy línea como Santini, nunca te me voy a olvidar. Todo lo que él te regaló, me tiraste. Fue que el león se te reparó. Como siempre que termina aquí, tú hay que lleno de locos como mi VIP. Que se llenan de chori, que piensan que tienen chance. Mami, ya desde el arranque. Muchas caras lindas y sin personalidad. Mami, tú tienes el balance. Chequea mi balance. Que tengo por lo que tú quieras, pero poco más. Me dice que estás solo y llevo con velocidad. Y ya llegaste, entonces quédate aquí, mami. Lo pone la cara. Dime quién es este chula, a mí no me mientes. Pero te va a ir el wigo, esa de que me trates indiferente. Si ya no te ven por tu casa, fue que viniste a vivir en mi mente. Cristian de Alba, toda la Jurachi. Yo te he visto todo el Versace. Está caro, no sé si me cachí. Que te quiero hacer mía. Estamos de tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo, arroba Paul Urrego en Instagram, para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi. Como en la moda siempre estamos trendy. Yo soy la movie, yo no te la vendí. A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi. Como en la moda siempre estamos trendy. Yo soy la movie, yo no te la vendí. Tengo más grasa que una puta freidora. Y ando más clean que una tanda en la lavadora. Llego a la disco y siento que todo me honora. Me siento un rey por como la baby madora. Diablo, se soltó el caballo del establo. 100,000 encima, yo me siento como Pablo. Lo digo orgulloso porque salimos del barrio. Yeah, voy para la calle, yo no soy como el diario. Oh shit, I got that cheese. Cuando pequeño no podía ir la Chucky Cheese. Ahora son modelos o actrices, Milán o París. No me gusta si no son overseas. Yeah. A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi. Como la moda siempre estamos trendy. Yo soy la nube y yo no te la vendí. A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi. Como la moda siempre estamos trendy. Yo soy la nube y yo no te la vendí. Colombiano europeo, con mi culo europea. Que la gente no nos vea, guapita hace filoteo. No me tiro fotos con mis gatas, siempre las copeo. No tengo diploma, pero estoy graduado en bellaqueo. Los ríos que se quedan ciegos como el rey Edipo. Que tú quieres la cintura, tetas o la lipo. Tiene novio, pero es pendejo ese tipo. Ese cabrón me ve de frente y siente el hit o la lipo. Me como ese culo como un hungry hipo. Los rifles no se trancan nunca, nunca les dan hipo. La G-Wagon con el clavo, la gropeta con el chipo. El padre con 70 cuando llega el equipo. A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi. Como la moda siempre estamos trendy. Yo soy la movie, yo no te la vendí. A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi. Como la moda siempre estamos trendy. Yo soy la movie, yo no te la vendí. Me dice usted que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar. Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo. En tu grito no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos dos desesperadas, por eso no tuvimos que parquear. La plana espera el asiento. Fue una aventura cuando te desnudo. Tengo reservado el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La gana espera el asiento. Fue una aventura cuando te desnudo. La gana de tenerla ya no pude, tuve. Cállate lo cuando me detuve, sude. En la parte atrás, aunque falta comodidad, tu grito confirmaron que pica la nube. La vida que era nos domina siempre que tú y yo nos vemos. No importa el ambiente donde sea, nos comemos. No hay planificación porque a ti la situación se descontrola. No hay forma de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa. No tengo forma, es con un beso en la boca. Según tú dices, yo soy el que te provoca. Pero me buscas que sabes que tengo a otra. Tengo el silbado en el hotel, pero con esta calma no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar. La gana se pierde la siento. Fue una aventura cuando te desnuda. La primera vez que peleamos, no pudimos evitarlo y nos besamos. El momento no acabará, no dejamos el pan. No nos fue el acto que en común, que no tu mirada me dijo que estoy gana. Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más. Quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la bella que era contigo, con nadie más la consigo. De tus gritos no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos. Son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Uno. Sí, sí, DJ Eliel en la casa. Tírale. La noche está con Philip. Yo sé que ninguna buena ni con la música un buen DJ. Que pongo una del Cangri, una de Yandeli Wisin, una de Gotalde, también una de Amy. La noche está pa' Whippy, tu mal creepy. Mientras te la supo un desnudo, date un trippy. Ya ponga una nati de Chintu y Maldi. Y una loca que ande con la misma no te randy. La noche está con Philip. Yo sé que ninguna